en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo andás? Luis Pablo y Valeria te saludamos, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Luis, Pavale, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo te trata esta tarde gris? Bueno, como todas las tardes grises, es un poco triste. Sí, pero bueno, aquí estoy, me toca estar con mis nietos, así que bueno, estoy bastante bien y recién terminé una reunión de trabajo. Bueno, así que estuve ocupado. De triste nada entonces, si estás con los nietos. Juan Carlos, acabamos de terminar de compartir con los oyentes lo que fue el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, con un cierre, por supuesto, de Alberto Fernández, que estuvo presente. Habló también el gobernador Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, los principales candidatos. Y ayer fue el cierre en la capital, aquí en Ferro, también del Frente de Todos, pero en la ciudad de Buenos Aires. El viernes, cuando volvamos a hablar, cuando hables con nosotros en el Cafecito Político, vamos a estar en Veda. Así que nos parecía importante compartir algunas reflexiones tuyas de cara a lo que serán las PASO del próximo domingo, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos cierres de campaña y qué es lo que se define en estas horas finales? Bueno, yo participé ayer, estuve en la de la ciudad de Buenos Aires, y en cambio no vi recién la de provincia de Buenos Aires del Frente de Todos porque estaba trabajando, ¿no? De cualquier manera, creo que el de Capital fue el coronario de una búsqueda importante en la campaña en nuestra ciudad, no solamente por instalar los candidatos, sino por poder interpelar a la ciudadanía tratando de ganar la calle con actos en plazas, con fuerte presencia en las esquinas, más que nada las últimas dos semanas. Así que ese rasgo que yo rescato mucho, yo diría se mejoró. De cualquier manera, tengo una expectativa mucho más importante para los dos meses que van del 12 de septiembre al 14 de noviembre. Yo creo que la militancia del Frente de Todos, que incluye núcleos sindicales con todos sus diversos matices, que son muy importantes, núcleos barriales, núcleos culturales, en fin, feministas, creo que eso va a ir creciendo hacia las elecciones del 14 de noviembre, y también va a ir en crecimiento, creo, la atención de la opinión pública, que bueno, no veo que haya sido muy entusiasta hasta aquí. Creo también que va a ir creciendo no solo la atención, sino la necesidad de definir el voto en sectores que todavía no lo tienen definido y que inclusive, según parece, tienen pensado no ir a votar en las PASO, lo cual es una pena, es una debilidad de todo el sistema. La democracia necesita que todo el mundo vaya a votar, vote a quien vote, la mayor cantidad de gente, claro que sí, los viejos y los jóvenes, pues todo el espectro, ¿no? Los jóvenes que debutan, a los viejos que no están entusiasmados o que tienen la preocupación del COVID. Así que, en definitiva, con respecto a lo del Frente de Todos en la ciudad, que insisto, es lo que viví ayer, hay una instalación muy importante del principal candidato de Santoro, los otros candidatos son ya, digamos, más instalados, ¿no? Como Carlos Heller, que como los candidatos a legisladores, así que Amor, Victoria, que en fin, creo que en ese sentido hay una propuesta de candidatos que es, yo diría, sumamente interesante, ¿no? Sí, bueno, me perdí la de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no. No, pero mira, te iba a hacer una referencia, por supuesto, las intervenciones tanto de Alberto como de Victoria Tolosa Paz y de Axel giraron en torno a la discusión de los modelos, ¿no? Una discusión que desde un espacio político, que es Juntos por el Cambio, no se quiere dar o se evita. Y cada vez que se habla de un programa de gestión se omite absolutamente lo que se hizo durante los últimos cuatro años. Pero en particular Daniel Goyán en un momento de su intervención, de su discurso, que después retomó Alberto Fernández, le habló a Mar del Plata, porque el acto es en Mar del Plata, o era en Mar del Plata, y le habló de lo que va a ser esta temporada de verano para una ciudad que fue muy castigada en todo este tiempo por la falta de turismo, lógicamente, ¿no? Y pensando en eso, en el momento en el que estamos, esta reactivación, este volver a salir y demás, porque está los indicadores, por lo menos los números, indican que estamos mucho mejor, el plan de vacunación, etcétera. Imagino, no sé qué pensás vos, de acá a noviembre, por estos dos meses que vos señalabas como muy importantes, también la posibilidad de manifestarnos en las calles, ¿no? De que la política vuelva a las calles, que hasta ahora, y de cara a estas pasos del domingo, estuvo muy, pero muy contenida. Sí, muy en particular, incluso, si nosotros recapitulamos el año más de un año y medio de gobierno, fuimos nosotros los que tuvimos una actitud muy prudencial, tratando de cumplimentar las demandas del sistema sanitario, de no salir y de cuidarse. Nosotros mismos nos autorrestringimos. Por eso creo que ahora tenemos indicadores muy bajos, mucho más alentadores. Confío en que ahí nosotros tenemos una gran ventaja. Sigo creyendo que es importante que los políticos, las políticas, la política como categoría, en todo sentido, se tome contacto con la ciudadanía, ¿no? El cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y eso creo que nosotros ahí, si salimos a la calle estos dos meses, vamos a tener una ventaja muy importante y vamos a poder romper con esa cosa de vaciamiento, con esa cosa que vos de algún modo planteabas, de vaciamiento de sentidos, de contenido, que está planteando la derecha macrista, ¿no? Nosotros necesitamos cargar de contenido, hacer un balance de la gestión del gobierno anterior, que es la que se niega, pero fundamentalmente toda la propuesta de futuro, porque nosotros tenemos una gran autoridad moral para hacerlo. En cambio, la verdad que creo que Juntos para el Cambio niega la discusión de contenido porque no la puede sostener en su propia gestión. Por eso yo soy más optimista acerca del 14 de noviembre, más allá de que también confío en que vamos a hacer una buena elección el domingo que viene. Y bueno, por último, como bueno, soy un militante político, creo que tenemos que convocar a nuestra militancia a que hoy es miércoles, de aquí al domingo tratemos de ganar a los vecinos, a los amigos, a los parientes, para que vayan a votar y voten al frente de todos, ¿no? Juan Carlos, una última antes de despedirte, porque hay algo que está circulando y que no quiero dejar pasar. Lo introdujo ayer Horacio Rodríguez Larreta, creo que por primera vez así tan categóricamente, más allá de que por supuesto es la idea que ellos llevan adelante, y hoy lo repitió López Murphy, que tiene que ver con esta idea de eliminar la indemnización por despido. En el caso de Larreta habló de instalar una suerte de seguro, pero como eje de campaña está planteando con mucha fuerza una reforma laboral que le dé más derechos o, si se quiere, más derechos a los empresarios que a los trabajadores. No sé cómo lo ves, de cara también a esta discusión de argumentos para la recta final, ¿no? Sí, más derechos para los empresarios no funciona, más privilegios para los empresarios, porque los derechos los tienen que adquirir los sectores vulnerables, los sectores que por su vulnerabilidad tienen que luchar para conquistar los derechos y tienen que tener un gobierno que tenga la voluntad política de tener derechos. Lo que vos decís que estaría planteando, hablando de derechos, lo que estaría planteando la derecha, o sea, López Murphy y Horacio Rodríguez Larreta, no le van a dar el premio Nobel a la originalidad. Es el viejo objetivo de toda la vida de la derecha y de las grandes organizaciones empresarias y corporativas de tener las manos libres para despedir. Claro. Y que se pierdan derechos los trabajadores. Parece increíble que en plena situación de pandemia, con la situación de vulnerabilidad que hay en el mundo entero y también en nuestro país, que todavía reclamen tener las manos libres para despedir. Y todavía le dicen a la ciudadanía que ese es el camino, no sé, para que haya estabilidad laboral. La verdad que es un sofisma, la verdad que es inentendible. Lo que hizo el gobierno nacional es lo contrario, uh-huh. Es subir las indemnizaciones para atar de manos a las organizaciones empresarias para despedir y que la gente pueda tener el laburo. Claro. Así uh-huh. que yo creo que es un mensaje de derecha, pero para un electorado de derecha que se están peleando con Milei y toda esa historia, pero que los desnuda, muestra el rasgo ideológico de lo que son esta gente, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, la seguimos el viernes. Chau, hasta el viernes.